Mundofonías. Mundofonías. Pensieri, città di anime me chiude ieri. Caccia la fore malencunia, caccia la fore malatia. Caccia la fore malencunia, caccia la fore malatia. Caccia la fore malencunia, caccia la fore malatia. Caccia la fore malencunia, caccia la fore malatia. Caccia la fore malencunia, caccia la fore malatia. Caccia la fore malencunia, caccia la fore malatia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa fundamentado en las músicas populares que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las emisoras que difunden esta emisión por toda la galaxia, un medio centenar de emisoras radiofónicas por donde nos podéis escuchar. Y hemos comenzado con esta propuesta que nos llega desde Italia. La artista es Alessia Tondo, que edita su primer disco en solitario, aunque en realidad no es una recién llegada, ha formado parte de otros proyectos como el grupo Canzoniere Grecánico Salentino, ha actuado y participado en las músicas de Ludovico Einaudi, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos su primer disco en solitario, la verdad es que con canciones bien bonitas, como la que acabamos de escuchar, Caccia la Fore. El disco que nos presenta Alessia Tondo lleva por título Sita. ¿Me concedes una cita? Sí, te voy a decir que si te apetece presentar lo siguiente, pues nada, Araceli. Claro que sí. Y por supuesto que te la concedo. Ya mismo, quedamos ya. Venga, vale, vamos. Aquí en Mundofonías, venga, ya mismo. Pero espérate un momentito, que tengo que presentar. Tengo que presentar a The McDades. Se escribe The McDades. Y no se comieron mucho la cabeza para ponerse el nombre, porque es que son tres hermanos, una chica y dos chicos, que son los hermanos McDades, vamos, McDades. Ellos son de Canadá y su último disco es The Empress. Ellos son un grupo muy reconocido con premio Juno, premio de la música independiente de Canadá y en general muy bien tratado por la prensa y por la crítica. Su último disco es The Empress y hemos elegido esta pieza, Nomadic Mood y Caroline's Reel. Thank you. Hemos oído a The MacTates desde Canadá con esta música de influencias principalmente celtas, con esta formación de quinteto a la que se añadían además en esta pieza dos músicos más, un bodhrán y un teclado, sobre la formación habitual del grupo, que es violín y voces de Sharon Johnson, que ya es una de las MacTates, pero me imagino que se casó y cambió el nombre. Su hermano Solomon MacTate, que toca el bajo y canta también. Su hermano también, Jeremiah MacTate, que toca diversos instrumentos de viento, la guitarra y también canta. Andy Hillhouse, que toca la guitarra y también canta. Y Eric Breton, que toca las percusiones. Pues seguimos con estas influencias célticas. De hecho, viajamos a Escocia para escuchar lo que es el segundo volumen en homenaje a un gran artista, activista, recopilador de músicas, en fin, pues un montón de cosas que ha hecho este caballero llamado Hamish Henderson. Este es el disco en homenaje a Hamish Henderson, volumen 2, The Ballad of Banfis. Y la pieza que vamos a escuchar lleva por título Tale Toodle, con la voz de John Moran y el whistle, esa pequeña flautilla de Mark Duff, evocación de este artista, poeta, compositor, folclorista, activista social y político, como decíamos, Hamish Henderson. El disco, como decíamos, Hamish Henderson, Tribute, volumen 2. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Her good wife her dirty fife, 40 by a coal riddle, langer she come back again, and Tammy gars my tail toddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Jenny Jack, she gied a plaque, and Helen Wallace gied a bodle. Quo the bride, it's our little 40 men, a broken doddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Twa and twa they made the bed, and twa and twa lay doon together. When the bed began to heat, the twa lay on up in the tether. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. When I'm deed I'm out of date, when I'm sick I'm through of trouble, when I'm wheel I stop a boot, and Tammy gars my tail toddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben we diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Her good wife a dirty fife, 40 by a coal riddle, langer she come back again, and Tammy gars my tail toddle. Jenny Jack she gied a plaque, Helen Wallace gied a bodle, go the bride it's our little 40 men the broken doddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben me diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Tail toddle, tail toddle, Tammy gars my tail toddle, button ben me diddle doddle, Tammy gars my tail toddle. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido en Mundofonías y hemos oído este grupo que, si eres español, seguro que te suena eso de los Chieftains. Bueno, si no lo eres o no te acuerdas, pues es una anécdota muy graciosa del presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que iban a dar un premio a este grupo muy famoso, muy reconocido, y además fue el que contribuyó en buena medida al lanzamiento internacional de Carlos Núñez, el gaitero gallego. Pues el presidente no sabía quién era este grupo, así que se hizo un lío y dijo pues que le iban a dar premio a los Chieftains, algo así. Bueno, pues ¿quiénes eran? Pues los Chieftains. Y si sois seguidores de las músicas folk o la música celta, posiblemente ya pues os habéis enterado del fallecimiento del líder y del fundador de este grupo, Paddy Moloney, un artista que ha sido realmente una referencia en la música irlandesa, cuyo fallecimiento el pasado 11 de octubre juntó los sentimientos de despedida de un montón de gente, incluso del presidente de Irlanda. Que sé si sabría cómo se llaman, ¿no?, los Chieftains. Pues me imagino que sí. Pues sí, efectivamente, Paddy Moloney ha fallecido con 83 años y en Mundofonías pues no podíamos dejar de despedirle. Hemos oído una pieza, Real More, incluida en su disco Life, un disco grabado en 1977. Pues lo vamos a seguir con el recuerdo a grandes artistas que nos han dejado recientemente. Seguramente adivinaréis rápidamente de quién estamos hablando ahora en cuanto empiece a sonar esta música. Thank you. Pues efectivamente era la conocidísima danza de Zorba, de la película Zorba, el griego, música original del artista, compositor e intelectual Mikis Theodorakis. También nos dejaba recientemente, en el año 2021, después también de brindarnos una inmensa obra, con base muchas veces en las músicas populares de Grecia, pero también con música de escena, música para películas, óperas, sinfonías, música de cámara, cantatas, oratorios, himnos, ballets. En fin, pues súper prolífica la producción de este artista, que también recordamos y honramos en esta edición de Mundofonías, Mikis Theodorakis. Seguimos con más despedidas tristes, en este caso la de un sonero cubano, Adalberto Álvarez, conocido como el Caballero del Son, un compositor, arreglista y director de orquesta que ha fallecido a los 72 años por complicaciones de la neumonía producida por el virus, por el COVID. Así que una pena, la verdad, despedir un poco prematuramente a este artista que creó en 1974 el grupo Son 14, una de las bandas cubanas más conocidas de este género, y que grabó en 1979 esta pieza que hemos elegido, A Bayamo en Coche, que en Cuba y en muchos países de América Latina no es el coche como en España, no es el automóvil, digamos, sino que es un coche de caballos. Están llegando la gente del conjunto Son 14, compadre. Vamos a verle que toquen. Vamos a sí, pero que me toquen a Bayamo en coche, que sí, soy de Bayamo, caballero. Sí, coche. Sí, coche, coche. Lo que pasa es que los instrumentos no han llegado. No, pero como quiera, así mismo, sin instrumentos. Así mismo. Así mismo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Quiero ir a Bayamo. vaya, vayamos y que enseñarme, compay. Montando en coche. El certificado de salud de los porteros. Montando en coche. Montando en coche. ¡Qué barco! ¡Arre, caballo! Montando en coche. Montando en coche. ¡Una deja! ¡Una deja! Yo quiero ir a Bayamo. Montando en coche. Ay, si mamacita, cuando yo vaya a Bayamo. Montando en coche. Yo necesito una negra bembona que me montando quiera a mí. En coche. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sí. Pues hemos continuado en Mundofonías y también con el recuerdo a otra artista que nos ha dejado recientemente. En este caso es una de las componentes de este grupo sudafricano, las Mahotela Queens, Nobesutu Mbadu, que fallecía en agosto de este 2021. Precisamente tenemos el recuerdo de haber visto hace justamente 10 años a estas artistas, a las Mahotela Queens, un magnífico concierto en el Festival de Forde en Noruega. Era un concierto con una sala con muy poquita gente, muy cerquita de ellas. Si vais a nuestra web Mundofonías, pues la foto que ilustra este programa es precisamente de las Mahotela Queens, una foto que hicimos durante esa actuación. Así que aquí va nuestro homenaje a Nobesutu Mbadu, cantante de este estilo Mbakanga, de este histórico grupo de Durban, Sudáfrica, las Mahotela Queens. Y toca una despedida más, la de Alema Yehu Eshiete, este artista cantante etíope que ha conocido el éxito internacional gracias al sello Buddha Music. Hay algunos casos en los que los sellos discográficos son realmente muy importantes para cambiar la vida, al menos la vida profesional de algunos artistas. Concretamente fue gracias a la serie Ethiopics, que se dedicó a reeditar discos de algunos sellos etíopes, como por ejemplo Amha Records o Kaifa Records. Un trabajo producido por Francis Falsetto, como decíamos, para el sello Buddha Music, un sello de París. Y así sonaba la voz de Alemayehu Eshete. Hemos oído Yewen Haregitu, esta pieza que cantaba Alemayehu Eshete, al que estamos despidiendo porque falleció a los 80 años por un fallo cardíaco hace algunos días. Y su legado, como decíamos, quedará para posteridad y además ha logrado un alcance internacional en vida del propio Alemayehu y esperamos que lo hayas disfrutado. Pues hasta ahí nuestro homenaje a todas estas figuras de la música que nos han dado el fruto de su inspiración a lo largo de muchos años. Vamos a continuar ahora con un músico pakistaní del cual se publica un nuevo disco. Él se llama Nasiruddin Sami, aunque el disco viene firmado como Ustad Sami. Ustad es la palabra de origen persa que sirve para nombrar a los maestros de un arte, por ejemplo, con el arte musical, y en concreto el arte del kayal, el estilo que practica Ustad Sami. Su nuevo disco es East Pakistan Sky, el cielo del Pakistán Oriental, y es el cuarto disco que se publica de este artista por el sello Glitterbeat, con las grabaciones realizadas por el productor, musicólogo, investigador y explorador musical Ian Brennan. Así que nos vamos a quedar con esta pieza, esta plegaria para la paz, Prayer for Peace, en el título en inglés, tal y como aparece en el disco. Yeah. hemos oído a Ustad Sami, este artista pakistaní, este maestro del estilo Kayal, del cual se dice que es capaz de extraer de la octava musical 49 tonos distintos, o microtonos más bien, 49 surti en la nomenclatura de estos estilos musicales. El disco que se acaba de publicar, con más grabaciones realizadas por Ian Brennan, lleva por título El cielo del Pakistán Oriental, East Pakistan Sky. Escuchábamos esta plegaria por la paz. Y seguimos en Mundofonías con más música del subcontinente indio, en este caso con la del sitarista Purbayan Chatterjee, que en su último disco llamado Unbounded se mezcla con un montón de artistas de diversos orígenes. De hecho, Unbounded significa ilimitado, algo así como, pues sin límites. Efectivamente, cruza todos los límites para juntarse, por ejemplo, con artistas como Bela Fleck, ese artista de Nueva York que toca el banjo. En piezas como el que vamos a escuchar para cerrar Mundofonías. La Liza, la madre alegre. Con esta pieza en la que intervienen además numerosos otros músicos y timbres sonoros, os dejamos ya. Por aquí estamos y hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías por el mundo. Adelante. Nos volvemos a encontrar muy poco aquí en tu emisora favorita y también, si quieres, en mundofonías.com, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos quedamos ya con la música de Purbayan Chatterjee. Hasta pronto. Salud. Thank you. सुन के पुकार थारी रे याद आवे घर आई रे अंगना की माटी रे याद आवे घर माई रे माई रे माई रे करी जाने ने ने जा बाबा पानी जा Nidani badaba nidani gama gani dani degare nidani dadawa magare dare gama badani dani gama magare dani dadawa magare dare